encendida. Redes sociales. Eso que falta en las redes sociales. Eso que falta en las redes sociales. Encontrarnos en Twitter como @esofalta. Encontrarnos en Instagram como Eso que falta. Encontrarnos en Facebook como Eso que falta radio. Siempre los de Facebook terminan distintos, ¿no? Un 27 de agosto, pero de 1920, es decir, hace 100 años, se realizaba lo que se conoce como la primera transmisión de radio en la Argentina. Hoy, el sector radiofónico en nuestro país se divide en tres espacios: el sector público, el comercial y el sector de las radios sin fines de lucro. Estos tres sectores están bajo la órbita del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, y estamos en comunicación con Gustavo López, abogado y actual vicepresidente de este ente. Nos parece interesante aprovechar este aniversario de la radio y conversar con Gustavo acerca de ciertas particularidades del mapa de medio radiofónico que hay en nuestro país, pero también quizás abordar más específicamente al sector al que pertenecemos desde la tribu, que es el de las radios sin fines de lucro. Gustavo, buenos días, gracias por este contacto con FM La Tribu. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Y feliz día. La verdad que FM La Tribu es una de las pioneras en radios comunitarias o en radios sin fines de lucro. Tiene muchos años al aire y, bueno, nada, marcó un camino de la nueva radiofonía en la Argentina. Así como las viejas AM marcaron el suyo y las FM en los 70 el suyo, bueno, en el retorno de la democracia, las voces libres del pueblo, las radios libres del pueblo, marcaron lo que después se volcó en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Te agradecemos el saludo. Y para comenzar, queríamos preguntarte, si bien hace poco que asumieron la gestión del ENACOM, no queríamos dejar de preguntarte en qué situación se encontraron en el ente cuando asumieron en sus funciones y qué opinión tenés del funcionamiento del ENACOM durante los 4 años de gestión del gobierno de Cambiemos. A ver, el ENACOM es la fusión de dos organismos: el AFCA, que regulaba radio y televisión, y el ASTIC, que era la antigua CNC, que regulaba telefonía e internet. Cuando se hace la unificación, todos sabemos que el objetivo era claro, que algunas empresas no tuvieran que cumplir con las exigencias de la ley y se adecuaran a ella, pero el efecto que provocó el ENACOM fue el despido de más de 700 personas y el desmantelamiento de todo lo que venía del lado del AFCA. Digo, el AFCA quedó reducido a una dirección y media del ENACOM, y por ende también se vieron resentidas todas las regulaciones, y no solo las regulaciones, todo el fomento que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual traía. De hecho, los dos primeros años no se ejecutó el FOMECA, que es un fondo para las radios comunitarias. En los últimos 2 años comenzó una mayor ejecución del FOMECA, pero lejos de lo presupuestado. Es decir, entonces, lo que nosotros encontramos es un organismo volcado casi íntegramente para la telefonía y las TIC, dejado de lado todo lo que tenía que ver con la radiodifusión, es decir, con el audiovisual, y además con una subejecución presupuestaria en todo, incluyendo las TIC y la telefonía, que implica una política determinada. Cuando vos subejecutás presupuestos, a alguien perjudicás. Y perjudicás al sector social, perjudicás al tercer sector y perjudicás el despliegue de redes por parte del Estado para beneficiar, en el caso de internet, una mayor conectividad. Gustavo, vos hablabas de la regulación, ¿no? Y nos parece importante destacar que se van a cumplir 11 años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que entendemos fue un avance muy importante a la hora de buscar una democratización en el sistema de medios, pero que también creemos que hubo ciertas, podemos decir, desatenciones a la hora de su aplicación. Con esto me voy a meter un segundo en una cuestión que nos parece también muy importante, que tiene que ver con poder garantizar el sector, digamos, el 33% del espectro radioeléctrico para nuestro sector, que es justamente el de las radios sin fines de lucro, y dentro de este sector, las radios comunitarias. Sí, digo, yo creo que el esfuerzo que se hizo para sancionar la ley después no tuvo el correlato que el sector esperaba. Bien, se hicieron muchas cosas a través del Fomeca, los nodos, las capacitaciones. Digo, el tema de licencias estuvo absolutamente postergado. Creo que fue un error que pagamos carísimo, porque lo que la ley permitía era alentar el crecimiento de un sector que es fundamental, porque es la alternativa, digo, es lo único que nos puede garantizar, eso es lo único que nos puede garantizar la diversidad. Digo, sin diversidad no hay pluralidad, y la diversidad necesita de legislación, o necesita de legalización, y necesita de planes estratégicos del gobierno para garantizar esa diversidad. Y me parece que ahí se falló en el único gobierno que la podía garantizar, porque el gobierno siguiente iba a tener otra política. Nosotros hemos retomado esta idea. Lo que hemos dicho en el primer directorio es que la comunicación es un derecho humano básico, y que las TIC eran un servicio esencial. Eso que reflejamos en el primer directorio no solo lo empezamos a hacer a través de algunas acciones concretas, como por ejemplo retomar el Fomeca, o retomar lo que significa dar las licencias de radio y próximamente la licencia de televisión, sino que con el DNU también hemos demostrado que las TIC son un servicio esencial. Sí, en esto de la regulación, y que estamos totalmente de acuerdo con que la comunicación es un derecho, creemos también que es necesario que el Estado, digamos, motorizado también por la ENACOM, avance dentro de esta ley en el plan técnico, ¿no? El famoso plan técnico. Para quienes nos están escuchando y se preguntan qué es el plan técnico, está bueno que comentarles que hay zonas en nuestro país donde hay más radios transmitiendo que espacio disponible para transmitir. Justamente en esos lugares es necesario que el Estado regule y ordene este espacio para que podamos escucharnos entre todos y todas, y también para garantizar que de este total del espacio disponible haya esto que decíamos, el 33% para proyectos sin fines de lucro. Respondiendo a esto, la pregunta que tenemos para hacerte es: ¿por qué te parece que este plan técnico de regulación siempre fue postergado? Digamos, ¿por qué pasó esto en cuanto a la gestión, si se quiere, de la ENACOM y del AFCA? Mira, el plan técnico es un tema que estamos abordando, que es muy difícil de solucionar. Digo, no, realmente no podemos satisfacer la demanda. Digo, esto es así. No entran las radios que están en el aire. Este es un dato de la realidad, pero es un dato de la realidad de hoy y de hace 20 años. Cuando a mí me tocó estar en el CONFER, yo había diseñado un plan estratégico en tres etapas. La primera era las zonas no conflictivas. Llegué a dar 979 licencias de radio en apenas menos de 2 años de gestión, pero fue así. Dimos 979 licencias de radio en aquellos lugares donde no había conflicto. Hicimos un segundo llamado a licitación para dar una oportunidad, y el tercer escalón era, bueno, hay que normalizar las zonas conflictivas, es decir, las zonas donde la demanda supera la oferta. 20 años después estamos con el mismo problema, ¿eh? Claro. Entonces, estamos trabajando, viendo de qué manera hacemos un primer plan técnico para las radios que se normalizaron durante la gestión de Cambiemos, que se normalizaron sin parámetro técnico. Porque, digamos, tenemos que buscarle una solución para terminar de darle los papeles en regla, por decirlo de alguna manera. Y luego, tenemos dos proyectos dando vuelta. Uno es o volver a llamar a licitación o a entrega de radios, etcétera, etcétera, a través de los mecanismos actuales, o avanzar, que esto lo tenemos en carpeta, y obviamente lo tenemos que analizar, hablar, porque es algo demasiado ambicioso que implica otras áreas, avanzar con la digitalización. Digo, la única manera de solucionar el problema de fondo es digitalizando el espectro, y obviamente digitalizando las transmisiones de las radios. O sea, salir del modelo analógico al modelo digital, que entran muchas más radios. Si esto es imposible porque la economía del país no lo permite, porque la economía de las radios no lo permite, digo, porque hay factores objetivos que no permitieran hacerlo, bueno, estamos avanzando con la otra idea, y es, tomemos provincia por provincia y veamos de qué manera vamos a hacer planes técnicos lugar por lugar. Gustavo, si bien el ENACOM no tiene a su cargo la distribución de la pauta, entendemos que es un actor que conoce la necesidad de poder discutir una ley de pauta oficial para que la adjudicación tenga criterios claros y no sea discrecional, como es algo que sucede hasta el día de hoy. En relación a esto, te queríamos hacer esta pregunta: ¿cuáles crees que pueden ser los criterios que puedan tomarse en consideración a la hora de pensar una distribución de pauta oficial? Mira, primero, yo soy de los que cree que tiene que haber una ley que establezca principios generales. Esos principios generales no pueden estar basados exclusivamente en la tirada, audiencia o circulación, porque entonces lo que haríamos es concentrar más lo que ya está concentrado. Digo, si la pauta se va a distribuir en los que tienen más audiencia, mayor tirada o mayor circulación o mayor share o lo que sea, digo, lo único que hacemos es volver a concentrar. Yo creo que la ley de pauta debería contemplar, por ejemplo, el principio general de el 33% para el sector no comercial. Entonces, que el 33% de la pauta esté destinada al sector no comercial. Digo, podría ser uno de los criterios. Y me parece que los otros criterios no solo tienen que tener de alguna manera en cuenta la circulación o la audiencia, sino también la diversidad. Entonces, creo que hay que combinar una serie de factores donde el sector comunitario tiene que estar aparte, pero que tiene que recibir un porcentaje similar al que la ley de medios establece para el otorgamiento de licencia. Gustavo, la semana pasada hablamos también con Damián Loretti a propósito de la presentación del proyecto de ley de fomento de pluralidad y diversidad informativa, y te queríamos preguntar qué posibilidades de articulación, qué pensás de ese proyecto de ley, qué posibilidades de articulación tiene con esto que vos decías a la hora de la distribución de fondos para el sostenimiento, ¿no?, de los espacios sin fines de lucro. Mira, te digo que con sinceridad no tuve tiempo de leer el proyecto porque estuvimos abocados a el DNU tan importante que sacó el presidente el viernes pasado. Entonces, toda nuestra energía, nuestra cabeza estuvo puesta en eso y está puesta ahora en una serie de reuniones que estamos teniendo para reglamentar esto en el menor tiempo posible. Este es un tema. El segundo tema es, me parece, digo, conocemos y sabemos los actores que han participado, son amigos, hemos trabajado siempre en conjunto, y me parece que, bueno, a partir de que no, en mi caso en particular, o de algunos de los directores, salgamos de estas rondas de negociaciones que estamos teniendo, o de diálogo más que de negociaciones, con todos los sectores, para empezar a pensar la reglamentación del DNU, y además terminemos con la reglamentación que tenemos que votar mañana de los planes para la conectividad de los barrios populares y del sector público, nos vamos a poner con los que venimos de una tradición progresista, democrática, popular, y que hace 20 o más años que estamos trabajando el tema, analizar todos esos aspectos. Gustavo, retomo esto que vos que decís acerca del DNU, que justamente salió el viernes pasado y que declaró que los servicios de internet, cable y telefonía son servicios públicos esenciales y estratégicos. Vos has resumido brevemente estos ejes que tiene este DNU, que tiene que ver con que justamente vuelva a ser un servicio público esencial, que también retoma la capacidad del Estado de regular estos precios, que también incluye una tarifa social, y que, como bien decían y dice el DNU, congelan los precios hasta el 31 de diciembre por la pandemia. Entendemos que justamente al declarar el acceso a la conectividad como un servicio público y esencial, el Estado debe garantizarlo. Te quería preguntar específicamente qué datos tienen sobre el porcentaje de población que no tiene acceso a internet. Y es variado, porque en realidad uno no puede decir el 80% tiene y el 20% no, porque en la ciudad de Buenos Aires lo que te dan los números es que el 93% está conectado. Cuando vos bajás el foco, en los barrios populares eso baja al 40%. Claro. En todos los barrios populares del país, que son más de 4.000, en todos esos barrios populares la conectividad es muy mala, escasa o nula. En el norte argentino el promedio está en el 40%. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, y además, después, en el interior del interior, la conectividad es escasa. Yo ayer estuve conversando con Radio Nacional Malargüe. Malargüe es en el sur de Mendoza, una provincia rica en términos económicos, pujante. Malargüe es el departamento más grande, no tiene internet. Digo, así, sencillamente, no llega. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un mapa real. El mapa real lo estamos haciendo verificando la conectividad real. Y esa conectividad, es muy dispar, es muy asimétrica. La brecha digital es brutal, siguiendo la ruta del dinero. La gente que tiene plata tiene conectividad y la gente que no tiene plata no tiene conectividad. ¿Qué pretendemos nosotros? Que el sector público desarrolle la infraestructura que venía desarrollando a través de ALSAT para que, y cuando digo el sector público, no es solo el gobierno nacional, son los gobiernos provinciales, son las empresas públicas provinciales, pero también el trabajo con cooperativas y pymes para aumentar la capilaridad. Esto es como una tela de araña. Vos tenés las redes principales, pero vos después tenés que armar las redes secundarias y la última milla que le llegue a la gente. Hasta el año 2015, la inversión pública constante durante 12 años fue de 250 millones de dólares por año. Toda la inversión de los 4 años del gobierno de Macri fue de 264 millones de dólares, es decir, en 4 años lo que se hacía en un año. El plan de inversión de ARSAT, por lo menos para los próximos 4 años, es duplicar el promedio que venía del gobierno anterior, que es unos 550 millones de dólares. En ese sentido, nosotros tenemos una proyección de fondos para invertir desde ENACOM de unos 20.000 millones de pesos. 7.000 pusimos en la cancha la semana pasada con la conectividad a barrios populares, a instituciones públicas, a zonas rurales, y los 3.000 millones que le transferimos a ARSAT para que cambie las plaquetas y mejore la conectividad. Así que es un trabajo arduo. Estamos hablando con todos, hemos hablado con el Ministerio de Educación. El 60% de las escuelas no está conectada, por eso lanzamos el plan de conectividad del sector público, centrándonos solo en escuelas, hospitales y seguridad, para, bueno, en un plan plurianual poder conectar a todos. En este DNU 690 hay este segundo punto que mencionábamos antes, que es la capacidad del Estado de regular los precios, ¿no? Digamos, sí, haciendo foco en esto, nos parece interesante quizás preguntarte por una cuestión semántica que se produce con esta medida, que también se está produciendo con otras que viene tomando el gobierno, que son resignificadas por parte de la oposición y que a veces la reacción tiene que ver con un retroceso. Con esto digo, en diferentes declaraciones en cuanto al DNU se dice que no es un ataque contra las empresas, ¿no? Obvio. Y la pregunta sería, ¿qué tiene de malo, no? Que se le ponga un límite a estas empresas que justamente vinieron limitando el acceso a internet, justamente como si lo pensamos con un derecho, y aumentando los precios desmedidamente. Digamos, ¿qué tiene de malo que sea, digamos, desde la regulación del Estado, que se le ponga límite, ¿no? Para la disquisición semántica. No solo no es malo poner límite, es bueno poner límite, pero esto no significa un ataque. Estamos poniendo límite al aumento de precios de un servicio que es esencial y que hasta ahora solo respondía a la voluntad de una parte, es decir, a la voluntad unilateral de la empresa. En estos últimos 5 años, los aumentos de los... Y digo últimos 5 porque no fui para atrás, pero digo, en estos últimos 5... los aumentos de precios estuvieron en promedio siempre 10 puntos por arriba de la inflación. Uh-huh. Entonces, si esta actividad siempre estuvo por encima de la inflación, la gente no sabe no solo cuánto va a pagar, sino que no sabe por qué paga lo que paga. Lo que hicimos fue aplicar un sistema parecido al que hoy se usa en la medicina prepaga. Esto es, como lo que se está cuidando es la accesibilidad a los servicios, porque consideramos que es un servicio esencial y por eso se lo declara público, a partir de ahora, para aumentar, tienen que justificar costos e inversiones. Si justifican costos e inversiones, y obviamente tasa de ganancia, se autorizará tal porcentaje. Si no, se autorizará tal otro porcentaje. Y además, se garantiza una tarifa social, que también la tenemos que determinar en la reglamentación, para que aquel que no pueda pagar aquella tarifa, pueda pagar otra y no se quede afuera del servicio. Ahora, esto, que es poner un límite y proteger el bolsillo de la gente, que está contemplado en el artículo 42 de la Constitución de usuarios y consumidores, algunos lo plantean como un ataque. Y nosotros decimos, no estamos atacando a nadie. Hasta ahora, en la ecuación solo había un lado, la empresa. Ahora hay dos lados, el usuario, consumidor o ciudadano, que es el que recibe el servicio y el que paga el precio. Gustavo, y justamente con respecto a esto, la tarifa social de la que estás hablando, ¿quiénes serían los beneficiarios y si se puede explicar de qué forma se podría establecer ese criterio de adjudicación? A ver, la tarifa social, casualmente nosotros estamos discutiendo si tienen que ser todos o tienen que ser los que tengan un poder adquisitivo menor. A ver, ¿esto para qué está pensado? Para aquel que no puede pagar 100 megas o 50 megas, quede enganchado. Lo que nosotros vamos a discutir con todos los sectores es el mínimo que hay que darle, si son 2 gigas o 4 gigas, ¿sí? por decir algo, ¿cuántos gigas son de navegación? Punto número uno. Sí. ¿Cuántos canales de televisión en el paquete de televisión por cable? ¿Cuántos minutos libres y cuántos mensajes libres? Una vez que entre todos los sectores terminemos de diseñar esto, se le pone un precio. Y ese precio, para aumentar, está regulado por el Estado de acuerdo a los costos, inversiones y ganancias de las empresas. Entonces, como esto empieza a regir el 1 de enero, a ver, ayer ya empezamos la ronda de diálogos, primero con el sector cooperativo. Vinieron 5 entidades que representan a 400 cooperativas. La semana que viene vamos a seguir, por un lado con internet, por el otro lado con el cable y después con las telco. Y ahí vamos a tener un primer panorama donde nosotros le pedimos a ellos que nos digan cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades de las cooperativas son distintas a las de las grandes empresas. Y seguramente vamos a tener regulación diferenciada, no solo por tipo de servicio, sino por tipo de empresa. Gustavo, te agradecemos un montón la comunicación con FM La Tribu. La verdad es que nos quedan bastante cuestiones pendientes para charlar con vos, el tema de las licencias. Seguiremos conversando porque hay muchos temas pendientes. Yo creo que el Estado sigue en deuda y espero, deseo, porque yo soy parte de esto, que seamos un gobierno reparador, es decir, que vengamos a reparar las deudas pendientes. Esto que decís me da pie para hacerte una última pregunta. Te pedimos perdón primero por la cantidad de tiempo que estamos utilizando básicamente de tu día, pero esto que decís de las deudas pendientes, ¿cuál sería para vos o cuáles serían para vos las deudas pendientes que tiene el gobierno con respecto a las radios comunitarias? Primero, la sostenibilidad. Yo creo que hay algo que no está en la ley y que hay que pensarlo y estudiarlo, y que tiene que ver con esto. Es el Fomeca ayuda, pero no alcanza. Y me parece que hay que tener otras instancias, como por ejemplo la legislación que tiene que ver con la pauta oficial, y otras cuestiones que tengan que ver con lo crediticio, y porque me parece que lo que nosotros tenemos que garantizar, ¿cuál era la idea del sector no comercial? Que hubiera voces alternativas. Entonces, hay deuda en cuanto a las licitaciones o la normalización de las radios. Digo, todo lo que se haga tiene que contemplar el 33%. Pero me parece que la pauta tiene que contemplar el 33%, y también nosotros tenemos que tener ayuda económica. Cuando digo nosotros, es el Estado en su conjunto, no es solo en el ACOM, para que este sector se fortalezca y pueda sobrevivir a un mercado que es bastante concentrado, pero que nosotros necesitamos que haya alternativas en los discursos y que es esta diversidad que es la única manera de garantizar la pluralidad. Gustavo, te agradecemos en serio un montón la Gracias. Comunicación y la entrevista, y bueno, feliz día para vos también. Feliz día para todos. Gracias.